¡Buenos días! Y aquí sonando los tambores la mañana de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 13 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña hoy sonando los tambores, Kedwin Hernández. Tan bonito el Kedwin, vale, el nuevo compañero de aquí de Alba Ciudad. Aplausos para ti, abriendo la ventana con mucho ánimo, que suenen los tambores, que traigan alegría, felicidad, niños sanos, que las mamás de todos, que están las que están aquí en este plano, que duren más de 100 años para que nos abracen y nos den todos los ánimos del mundo. Aquí sonando los tambores con Víctor Manuel, esta mañana de viernes, con la moral bien en alto y con la alegría bien en alto. Cuando los odios andan sueltos, nosotros y nosotras amamos en defensa propia, no lo olviden. Y tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, señores, ahí tenemos tremendo espejo. No conforme con el espejo de Argentina, tenemos el espejo de Brasil. Realmente este señor vino que Macri parece un niño de pecho. Y eso que el señor Michel Temer, que es de Temer, es presidente interino. Y yo le comentaba, ¿no?, conversando con Luigino Bracci ayer en la tarde, le decía, no, Luigino, pero él no creo que, él va a tener un radio de acción bastante limitado porque es un presidente interino y, bueno, no se puede poner así como que muy cómico, porque tienen que ir, o sea, puede regresar Dilma o puede haber elecciones, o sea, no creo. Eso va a ser el inicio del reacomodo, el inicio del reacomodo de la derecha. Por el amor de Dios, la derecha viene con hambre atrasada y sin ningún pudor. Es impresionante ya cómo tienen todos, y ese es un esquema que nos van a aplicar a todos y a todas. Lo hicieron en Argentina, lo están haciendo en Brasil. Ya está la orden dada. Washington lanzó los dólares. El nuevo plan Cóndor está activado. Y de verdad que si nosotros estamos mal, de verdad, aquella gente que, bueno, no los reconoce, uno reconoce a los opositores cuando no está en una camioneta, porque es que, fíjense ustedes, oído al tambor, cuando abren la boca, inician la oración con la misma expresión. ¡Qué desgracia! Todos dicen lo mismo. ¡Qué desgracia! Mira, ayer estaba yo en la camionetica yendo para mi casa y estaba todo tranquilo, vale, estaba la avenida tranquila, ya estaba anocheciendo, no sé cuánto y tal. Y entonces de repente oigo una voz como muy infantil, ¿no? Como que hace ¡ah! Y me volteo pensando que es una niñita y es una señora, ¿no? Entonces la veo y me pareció tan gracioso el gesto, o sea, ese gesto sonoro, ese gesto con la voz, que le sonreí. Y la respuesta de la señora fue, ¡qué desgracia! Y yo, ¡ay, Dios mío, ya! Y empezó, porque cómo es posible, porque mira lo mal que estamos, porque qué desgracia, estos desgraciados. Y hay un montón de desgraciados diciendo que no vamos a salir de esto jamás. Yo me volteé y ¿saben cómo le espanté? De verdad, aparte, ojo, yo no soy creyente, pero tengo mis serias reservas con cualquier institución religiosa, incluyendo las instituciones religiosas orientales, lo tengo que decir, ¿no? Pero bueno, de estas cosas que uno aprende, ¿no? Que uno aprende, las clases de meditación, me iba a poner con el OM, pero dije, bueno, déjame espantar a la señora, y me puse a cantar el mantra Hare Krishna, ¿no? Entonces empecé, Hare Krishna, Hare Krishna, la señora se cayó la boca, como diciendo, Dios mío, ¡oh, Dios mío! Y se quedó calladita y me dejó en paz. La tipa diría, bueno, tremenda loca que tengo al lado, qué sé yo, pero pa' loca ella, ¿no? Pero todos son igualitos, cada desgracia. Porque de repente hay gente que se queja, concha, le vale, mira esta cola, no sé cuánto, hay gente más, pero el qué desgracia, ese es el eslogan opositor. Pero mire, señores, si nosotros estamos jorobados, podemos estar peor, y vamos a vernos, no solamente en el espejo de Argentina con la cantidad de personas despedidas, la cantidad de libertades. En Argentina hay una diputada que goza de inmunidad parlamentaria, que es Milagro Salá, y está presa. Ah, pero de Milagro Salá nadie habla nada, pero sí se habla de Leopoldo López, quien fue juzgado, condenado por crímenes de lesa humanidad, por la muerte de más de 40 venezolanos. Pero bueno, más allá de eso, nosotros, o sea, tenemos un gobierno que vela por el bienestar de los venezolanos, que a pesar de que se ha reducido en más de un 75% el ingreso por la renta petrolera, está haciendo magia. está haciendo magia por llevarle alimentos y medicinas a la población, y está haciendo magia a pesar del sabotaje interno por parte de los rabanitos en las instituciones, que hay, que sería bueno ver cuántos rabanitos no habrán firmado, por culpa de los rabanitos en las instituciones, por culpa de los boliburgueses, que el boli no viene de Bolívar, el libertador, sino de Bolívar, la platica, ¿verdad? De los boliburgueses y, por supuesto, la derecha, que ha montado toda una red de delincuencia organizada llamada bachaqueros, ¿verdad? Ok, pero imagínense ustedes que nos agarren y nos digan, vamos a privatizar todas las empresas de servicio, se levantan los subsidios porque los precios no van a bajar. Tenemos estos precios, dólar liberado, se privatizan las empresas, lo que representan despidos masivos en la administración pública, empleos basura, congelamiento de sueldos y salarios. O sea, imagínense ustedes, otra vez las cuotas balón, o sea, podemos estar mucho peor. Fíjense ustedes, este señor Michel Temer llega a Brasil y vamos a darles a grosso modo, ¿verdad?, los cambios. Cambios en Brasil, ya, en menos de 24 horas. Uno, el Ministerio de Educación estará dirigido por la DEM. Suerte de voluntad popular en Venezuela, la DEM se opuso legalmente contra el programa ProUni, un programa creado por Lula para subsidiar la educación universitaria a quienes menos tienen y además estar en contra de las llamadas cuotas, es decir, cupos garantizados a los más pobres. Es decir, que si nosotros ahora tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina y la quinta del mundo, olvídense de educación gratuita, privatización de las universidades. Esto es lo que nos tocaría a nosotros si llegara a la derecha. Dos, eliminación del Ministerio de la Cultura, lo fusionarán con otros, bueno, ya lo van a fusionar con el Ministerio, lo dijeron, con el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, ¡buf! El gentío que está en el Ministerio de Cultura para afuera, porque la cultura no es importante para la derecha. ¿Por qué? Porque un pueblo que lee, un pueblo culto, un pueblo que tiene conciencia de sus raíces, que no tiene conciencia de sus raíces, un pueblo que tiene conciencia de sus raíces, no es manipulable. Y ellos lo que quieren es un montón de borreguitos embrutecidos con programas, como se ha dicho, de la jueza Mónica Fernández, o con la chucha de la época meneando las pechugas. Es mejor un pueblo manipulado, es más fácil de manipular que un pueblo que es culto, un pueblo que es ilustrado. Tercero, el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana será dirigido por Alexandre de Moraes, del PSDB-SP, quien ha plantado en el estado de Sao Paulo que los estudiantes que ocupen las escuelas como protesta deben ser tratados como terroristas y obviamente perseguidos y arrestados. Es decir, empezaremos a privatizar escuelas, universidades y que no chillen los estudiantes porque van a ser tratados como terroristas. Igualito como el gobierno bolivariano trata a los manos blancas, que hasta planificaban poner bombas en licorerías y discotecas, ¿no? Pero bueno, desaparecen los ministerios de la mujer, de igualdad racial y derechos humanos de la juventud. Es decir, cero derechos humanos, cero equidad de género, cero políticas de discriminación racial. Bueno, ¿cuál va a ser la excusa que meten? Que bueno, que eso es gasto para el Estado y que no, el neoliberalismo lo que busca es desmontar el Estado. Y mientras menos protegida esté la población, mejor, definitivamente. Actualmente en Brasil tienen 32 ministerios y pasarán a solo 22. También se anuncia una reforma fiscal y reducción del gasto público, por eso la eliminación de ministerios y de programas sociales que había implantado Lula. Y octavo, nombrarán a Ilan Goldfein presidente del Banco Central. Goldfein es directivo del segundo banco más grande de Brasil, el Itaú, quien financió la campaña del candidato de derecha Aécio Nieves. Una pelusa, que alguien me diga si esto no es un golpe de Estado y que alguien me diga que esto es una catástrofe para Brasil. Y veamos, ¿no? O sea, cuando estemos molestos con toda razón. Oye, que cómo es posible que todavía yo no veo resultado contra los bachaqueros. Oye, cómo es posible que el club, que lo que me ha llegado son puras galletitas Charmy y dos paquetes de arroz. Bueno, no, eso no fue lo que me llegó a mí. Le llegó una amiga que es la segunda y me dijo, como ya se caló una cola fortísima el central madeirense, esta buena amiga me dijo, mira, te tengo 2 kilos de arroz. Y yo, ay, aleluya, ay, Dios mío, se me hace la boca agua de solo pensarlo. Pero bueno, no, pero esta amiga no me lo estaba chaqueando, ella tiene bastante, no me lo estaba chaqueando, bueno, sencillamente me lo va a vender al precio que está marcado en el empaque, que eso es lo que hacen los buenos amigos, ¿verdad? Pero bueno, tan bella mi amiga Erika, la quiero muchísimo. muchísimo. Pero bueno, cuando estemos molestos, con toda razón, pensemos, ¿no? Que cada desgracia, qué desgracia sería si llega aquí la derecha, porque si como oposición, mira que nos tienen contra las cuerdas, imagínense los de gobierno. Adiós Instituto Nacional de la Mujer, adiós Ministerio de la Mujer, adiós Ministerio de la Juventud, adiós el INCODIR, que es el Instituto contra la Discriminación Racial. Y bueno, y otro de los detalles, que desde la democracia, o sea, desde que se eliminó la dictadura en Brasil y se empezó un sistema democrático, por primera vez el gabinete está conformado por puro macho, puro hombre, y todos blanquitos y bonitos. Algo así como la foto de Diana de Agostino en la escalera de la Asamblea Nacional. Todos catiritos, riquitos y bonitos, y sin ninguna mujer. Bueno, así es. Ahí está, nuestra derecha nos ha mostrado todo un abanico de lo que harán ellos en el caso de llegar a la presidencia. Por otro lado, la derecha venezolana pues sigue con sus acciones desestabilizadoras, porque bueno, se tongonearon con la recolección de firmas y se les vio el bojote. Y yo voy a ser muy sincera, ¿qué necesidad tenían ellos de andar inventando, o sea, de andar haciendo planillas flanas, de andar poniendo fallecidos a votar? Jorge Rodríguez mostró la prueba de una señora que nació en 1915, que obviamente se murió hace ya tiempo, y aparece la firma de la señora, de firmas sin huellas, de firmas sin número de cédula, ¿no? Y que el mismo Capriles lo reconoce, dice, no, es que esos que pusieron a los chavistas a votar, ya va. Mira, vale, ellos tenían que recoger 100,000+ de firmas, y estoy segura que las hubieran recogido. Y que las deben haber recogido legalmente, las deben haber recogido. Porque hay un sector opositor bastante respetable, bastante amplio. Hay una gran masa descontenta con los unos y con los otros. Pero 100,000+ firmas, lo siento, y algo que ellos necesitan, no es nada difícil de recoger. Y tenían 30 días para hacerlo. Entonces, no, la cuestión es generar la olla mediática. No, 3 millones de firmas, 5 millones de firmas, 20 millones de firmas. Señores, pero ¿por qué empastelan un proceso que lo estaban llevando bien? Es que estoy segura que las 100,000+ de firmas que la oposición necesita para activar la recolección de firmas para el revocatorio, seguro que las tienen. Pero ¿por qué entonces tuvieron que empastelar las cosas forjando planillas? Poniendo a firmar a muertos, poniendo firmas que no son válidas. Sabrá Dios si hasta agarrando los nombres y los apellidos, las bases de datos de las tarjetas de crédito, las bases de datos de Movistar y de Digitel, y las meten allí. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenían ustedes de hacer eso? Entonces, bueno, tenemos un Capriles con una fuerza de choque que intentó pasar a Libertador, no lo logró, estar amenazando con hacerlo mañana. Mañana va a haber una movilización del chavismo en el centro de Caracas, y Jorge Rodríguez les dijo, señores, Caracas es territorio de paz, y ustedes cuando, a donde llegan, llevan violencia, o estoy mintiendo. Ellos no llegan lanzando florecitas. Es más, es que recordemos, empezaron quemando los chaguaramos de la avenida Bolívar cuando lo de la no renovación de la concesión a RCTV. Recordemos los daños en el Ministerio de Vivienda, pero bueno, recordemos los daños en la Fiscalía, que hasta muertes hubo cuando activaron la salida. No lo podemos permitir. Entonces también yo quiero hacer un llamamiento a nuestra base, o a los que son los vecinos de Libertador. Aquí en Libertador la salida no fue tan brutal, gracias a Jorge Rodríguez. La violencia desatada, como la que se desató en Los Ruices, en el Cafetal, durante la salida, el Libertador no pasó. Pasaron cosas en algunas urbanizaciones clase media, pero no de esas dimensiones. Y es gracias a que Jorge Rodríguez está en la alcaldía. Entonces, en diciembre, cuando vayamos a votar, más allá de la rabia legítima que nos produce las gringolas que aparentemente tiene Jorge Rodríguez con el problema de los mercados, porque de verdad que contando firmas, Jorge Rodríguez, qué bueno que está allí, pero eso lo pudiera hacer otro revolucionario comprometido, con credibilidad. Y Jorge sería buenísimo que acompañara al pueblo a hacer una inspección en los mercados municipales. Eso a él le ganaría más votos que el estar curucuteando en los listados, las listas que entregó la oposición. Pero más allá de eso, señores, ¿ustedes se imaginan que se pierda la alcaldía de Libertador en diciembre a las elecciones de gobernadores y alcaldes y que venga la derecha. Ahí sí que la derecha pasa al CNE. Ahí sí que la derecha nos prende Caracas. Y que Dios nos agarre confesados. Porque el infiernito que vamos a vivir va a ser terrible. Convertirá al Libertador en una calle nueva, en una nueva calle B de los Ruices. ¿Queremos degollados el Libertador? No lo queremos. Señores, esta gente va a andar con el cuadro violento. Todo el mandato del presidente Nicolás Maduro. Y Libertador es territorio de paz gracias a Jorge Rodríguez. Se va Jorge, señores, ¿y qué vamos a hacer? ¿Se va a acabar la guerra económica? No. ¿Se va a acabar la especulación en los mercados? No. Es más, todo lo contrario. Un alcalde opositor más bien lo reforzaría para forzar la salida del chavismo del poder. Hay que pensar eso. Hay que pensarlo. Y de paso, nos traerían las guarimbas a Libertador. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que se nos traigan cosas buenas, nos lleguen cosas buenas. Para eso, por supuesto, una actitud positiva. Para eso, mucha fe. Y bueno, y todos nuestros deseos para que en vez de venirnos guarimbas, disturbios y odio, nos vengan flores, bendiciones, paz, amor, alegría. Vamos a la pausa con este bello tema interpretado por Iván Pérez Rossi y Natalia Díaz. Que alguien nos traiga. Entre sus alas, la rosa roja

con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, favela, la mare, la esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, están favela. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Diez 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos de Brasil para Lamas dos sucesos inundados. Eso es lo que le toca al pueblo brasileño, seguir con la esperanza, no seguir teniendo fe, aunque todavía no sepan con fe en qué, ¿no? Pero ahí está, mal tiempo, buena cara, todo nuestro apoyo al pueblo brasileño, todo nuestro apoyo a Dilma, todo nuestro apoyo a Lula. Esta tormenta la van a capear, la van a vencer, claro que sí. Fíjense ustedes, Brasil anunciará pronto medidas económicas duras. El nuevo equipo económico de Brasil planea anunciar pronto medidas duras y necesarias, pero primero se encargará de la situación presupuestaria, afirmó el nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. Ya están, pero es que no esperaron absolutamente nada. Son las 10:40 de la mañana, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible, están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el presidente Nicolás Maduro calificó lo ocurrido en Brasil como un golpe contra América Latina, y Maduro llama a los presidentes de la región oposición alzar su voz contra golpe de Estado en Brasil. Bueno, sé que yo ayer vi la que se había manifestado el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó este jueves a las y los mandatarios de los países de América Latina a alzar su voz contra el golpe de Estado parlamentario y judicial que se está ejecutando contra su homóloga de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. Yo llamo a los jefes de Estado, a la jefa de Estado, a los líderes y lideresas, a los movimientos sociales y políticos de todo el continente a levantar una voz de dignidad, a levantar una voz de justicia. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundamente injusto. Asimismo, el jefe de Estado venezolano aseguró que la agresión contra el gobierno brasileño representa un golpe contra toda la región. No es un golpe contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina, contra la UNASUR, es contra la CELAC. Consideró también el presidente Maduro que detrás de los hechos que transcurren en el Gigante del Sur se esconde una intensa campaña mediática que ha venido preparando el escenario con mentiras para desprestigiar la imagen de Rousseff en todo el mundo. La Venezuela bolivariana levanta su voz de dignidad y corremos los riesgos que tengamos que correr para decir la verdad. La verdad de nuestra América y que cese la manipulación. Hay una campaña mediática mundial para destruir estos liderazgos que han surgido en América Latina. Algunos creían que eran solo contra Venezuela. No, es contra todos y debemos reaccionar. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿qué tal? Ay, te oigo lejísimo. Ah, caramba. Bueno, yo no te oigo bien, pero bueno, ahí vamos. Dale, Soraya, vamos, vamos, vamos. Hablando de la de la cultura de Brasil, porque ahora tenemos que estar pendientes de un lado y de otro, porque tenemos a estos enemigos rodeándonos. Pero la cultura es igual que la cultura en los Estados Unidos, por eso es que uno ve tantos programas y de programas. De la persona, de las enanitas, que la vida de las enanitas. Ay, sí, se es espantosa. De la gente, del tipo este que es un. Era un deportista y ahora se transformó a mujer. Que compran los containers que están avanzados para ver si ganas dinero, cómo remodelar un auto. Y entonces son esos todas clases de programas, que hace que la gente se embrutezca y más nada. Uh-huh. No hace que la gente piense. La gente que no piense un poquito más allá. Por eso esta arremetida contra Telesur, que tenemos que esperar también esto en Brasil, que lo saquen del aire. Pero a lo que tú hablas y le dices a las personas, veámonos en ese espejo. Lo que pasa es que todavía tenemos que pensamos en el yo nada más. Si cierran los CDI, como yo no lo uso, a mí no me importa. Si vienen y quitan el mercado, eso como yo no lo uso, no me importa. Y le ponen las inscripciones a los niños en los colegios públicos, a mí no me importa porque yo estoy, mis hijos estudian en privado y yo no me gusta lo público y toda la vida esté en privado. Que el seguro, que van a trancar el seguro social, las universidades, ay, no importa porque yo tengo para pagarlo las privadas. Entonces con eso vamos viendo que la gente se va llevando, que nada más lo que le importa es él, sin darse cuenta que cuando uno está bajando, sus ingresos le bajan como en este momento, tenemos que buscar alternativas. No tenemos esa alternativa que nos ha dado el gobierno bolivariano, ¿para dónde? ¿Para dónde? Entonces la gente tiene que pensar, que yo no uso un CDI, aunque lo usen, porque en las terapias se van toda esa gente rica. Conozco mucha gente, CDI. Mucha gente opositora, vecina mía, que va a un CDI que hay cerca de mi casa. Exacto. Van para eso, pero ya no le importa que los cierren. No, es que ellos creen que no los van a cerrar. Ellos creen que no los van a cerrar. Exacto, es que es verdad, nos ¿no? Nos vamos envolviendo en eso, que lo que ya tenemos... no nos van a desaparecer. Al nuevo gobierno de Brasil, ellos lo que están haciendo es van a firmarle todo para los Estados Unidos y endeudar su país como le dé la gana. Ellos en esos 6 meses, no importa, porque a lo mejor, ojalá que sea así, el pueblo de Brasil despierte, son millones y millones de gente que pueden despertar y son la mayoría. Y si ellos despiertan, eso se puede revertir, porque la presión no la va a aguantar. Pero nada más con este desfalco de varios meses, ellos pueden firmar y poner a ese país, darle crédito completo a los Estados Unidos y a la gente de afuera, firmándole el contrato y firmando porque el gobierno que está supuestamente puesto está legal. Entonces eso es lo que la gente tiene que ir viendo. Aquí en Venezuela, la derecha, estando en el lugar, estando en la asamblea, el puesto que le dieron, vean lo que están haciendo. Ellos van en contra de todavía no están yendo en contra de Maduro. Maduro es un personaje. Diosdado es un personaje. Ellos están yendo en contra de la gente. Y cuando tú dices que nos van a congelar los sueldos, no, yo no creo que nos los congelen si llegase ya a la derecha. Yo creo que nos los van a bajar. Van para atrás. sueldo, porque ya ellos van diciendo que esto le va a hacer falta muchísimos años. Para poder reconstruir a Venezuela. Ya de una vez. Nos están diciendo que nos vamos a comer un cable, que vamos a seguir comiéndonos un cable. Exacto, que vamos a estar, porque vamos a pasar muchos años para reconstruir lo que hizo el chavismo. Ya de una vez te lo están advirtiendo. Y la gente va arrodillado, como se dijo, me dijo una vez una persona. Antes existía la esclavitud y la gente corría para que no se lo llevaban. Ahorita van la gente a las puertas para que los esclavicen. Hasta luego, Soraya. Un abrazo. Como siempre, muy buena tu reflexión. Ahora, fíjate, no, yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que la cultura brasileña es una cultura semejante a la de los Estados Unidos. Tú estás hablando de los programas que transmite la televisión brasileña, que, bueno, que en realidad son franquicias, porque tú me estás describiendo los programas que transmite Discovery Home and Health o canales como A&E. Esas son franquicias y no creas, ese tipo de canales también los hacen en España y los hacen, por eso forma parte del paquete cultural hegemónico de la globalización, este paquete embrutecedor que van divulgando a través de las cableras y también son programas que son replicados por las televisoras locales, ¿no? Pero Brasil es un país que tiene una cultura muy rica. Brasil es la tierra de la capoeira, Brasil es la tierra del Ubanda, Brasil es la tierra del Bossa Nova, Brasil es la tierra de Jorge Amado. Recordemos lo que eran las telenovelas brasileñas, Chica da Silva, por ejemplo, que muestra, pero con todo de la forma más descarnada, el Brasil de la colonia, ese Brasil del siglo XVIII, pero de una forma súper descarnada, y que para hacer esa telenovela tuvieron que contrataron historiadores, sociólogos, porque en una producción, novelas como Pantanal, que novelas que promovían lo que es la parte ecológica y lo que es el imaginario brasileño. Podemos hablar otras que son un poquitico más, eran un poquitico más ligeras, ¿no? Como puede ser La Sucesora, Vale Todo, con una crítica social descarnada de la sociedad, o sea, obviamente una crítica de la sociedad descarnada de la sociedad brasileña. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Por lo menos con el caso de Chica da Silva. Invirtieron tanto dinero en esa producción que Rede Manchete, que fue el canal que la produjo, prácticamente se llegó a la ruina. Y se dieron cuenta que las telenovelas con el formato mayamero, con el formato de Elia Fiallo, es decir, la niña pobre que se enamora del niño rico y está la malvada que es capaz de lanzar a la protagonista que es paralítica a una piscina para que se ahogue, o agarra al muchachito y le dice, mocoso, pelado, desgraciado. Se dieron cuenta que ese tipo de novelas generaban menores inversiones porque no tenían que andar contratando ni sociólogos, ni antropólogos, ni historiadores, ni nada de eso. Historias muy sencillas, bien truculentas, y que era mucho más barato hacerlo, ¿no? Entonces, las telenovelas brasileñas han bajado muchísimo de calidad. Existen, yo creo que desde El Clon no han vuelto a hacer una superproducción. Bueno, está India, Una Historia de Amor, que hay una investigación sobre la cultura india, pero por otro lado también le meten un toquecito medio mayamero a la cosa, ¿no? Pero entonces es que la globalización tiene un brazo ideológico. Mejor dicho, el neoliberalismo tiene un plazo ideológico que es la globalización, que es el empaquetar productos culturales, todos iguales, o sea, que todos en todas partes del mundo veamos los mismos programas. Entonces, que si la venta de garaje, que si el Masterchef, que si el talk show, o sea, y programas que no permitan que la gente piense, que la gente se tenga algún tipo de empatía con su cultura y con sus raíces. Y eso es lo que hacen los medios brasileños. Pero Brasil es un país que no tiene una cultura para nada semejante a la yanqui. Tienen un sentido nacionalista bastante fuerte y el golpe contra Dilma Rousseff no tiene apoyo popular. A Dilma Rousseff la votaron más de 50 millones de brasileños, y en Brasil hay movilizaciones de personas pidiendo, repudiando este golpe de Estado contra Dilma. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, es Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo está todo? Bien, ¿y tú, mi amor? Bien, bien. Escuchándote y analizando también la situación, con respecto a lo de Jorge, absolutamente de acuerdo contigo. Ajá. Más está haciendo en ese caso Daniela Ponte, que es jefe de... Sí, es que alguien le está echando pichón aquí el Libertador. Y en ese aspecto, bueno, también hay que pensar, ¿no? Lo que tú acabas de decir, ¿qué pasaría en Caracas si Jorge no está? Exacto. sea, nosotros tenemos también que tener esa visión a futuro, tratar de sentarnos, analizar las cosas en frío y ver cuál va a ser nuestro futuro, porque ellos prometieron que iban a acabar con las colas. Y yo lo dije en una reunión de mi becher, el que está creyéndose ese cuento, pobrecito de él, porque esto va a empeorar. Sí, bueno, eso lo sabíamos, eso lo dijimos todo y el tiempo. Pues, porque de verdad, ¿qué poder tienen ellos para meter la mano lo que tiene que ver con la, el gobierno central? Obviamente que ellos tienen allí sus arietes, pero es ilógico pues, pensar que el poder de la asamblea iba a poder acabar con las colas, mentira. Entonces, fíjate, también estaba viendo ayer a Temer cuando estaban firmando sus ministros, y yo lo que veía ahí era Carmona y su combo. Sí, señor. El temerazo, eso es un temerazo, porque fíjate tú, él tiene, el tipo tiene una agenda que se llama Puente hacia el Futuro, con una ONG ahí y con otra cosa ahí, no me acuerdo ahorita muy bien. Pero fíjate, y digo yo, bueno, ya va, un momentico. A Dilma la están suspendiendo supuestamente por 180 días. Pero el tipo destituyó, o sea, ya ella había destituido su gabinete, pero el tipo metió a todo el mundo y él va a cambiar la economía. Y, ven acá, ¿qué es lo que me estás indicando entonces? Que ya todo el plan está montado y que a Dilma la van a destituir definitivamente. Exacto. Porque no, no me cabe en la cabeza que si es por 180 días y un presidente interino, tú me vas a venir a decir a mí que ya tienes tu agenda, que vas a activar la economía y vas a tumbar todos los programas sociales que tenía. Por ejemplo, Mi Casa, Mi Vida, que es un programa no tan activo como Vivienda Venezuela, pero era su programa social. Y el tipo ya, listo, va a privatizarlo, todo lo va a privatizar, la educación secundaria. Mira, yo me quedé loca con todo lo que pasó con eso. Y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Entonces aquellos que Chávez en este caso le dio, tendió la mano, lo sacó y ahora creen que son de la clase media alta y se han vuelto unos exquisitos, piensen, analicen, porque miren todo lo que nos viene si esta gente por alguna u otra forma, y que nosotros tenemos que estar claros, ellos no están pendientes de activar el referéndum como tal, sino de armar la tramoya alrededor de el supuesto referéndum para que la gente salga a las calles y queme media Venezuela. Así es. Porque ellos están, esa es la ficha que les falta. Y con esto de Brasil, con los de Argentina, no te extrañe que en la OEA, a la hora de que se plantee la votación, ya por allí tienen dos votos más. Porque vamos a estar claros, ellos se van a cuadrar con lo que les exige Estados Unidos. Entonces, mira, nosotros, como hay algo como dice esto, como es arriba, es abajo, o como es abajo, es arriba. Nosotros no estamos aislados de una situación internacional. Hay que ver en el contexto en el que se encuentra, sobre todo nosotros en América del Sur. Entonces, mira, vamos a pensar muy bien las cosas y cuando nos toque poner el dedito ahora en estas próximas elecciones, mira, pensemos en todo lo que nos vendría si nosotros no nos sentamos a analizar las cosas con cabeza fría. Un beso grande para ti, Ana Cristina. Son las 10:54 minutos. Vamos a ir a una pausa con este bello tema de Buena Fe. Se llama la puesta de sol. Y aquí vamos, tenemos que animar al que rema. Vamos remontando esta tormenta. Ahí vamos. Se puede una puesta de sol para ser un heraldo del amanecer. Mariposas nocturnas le llaman traidor y las diurnas esperan a su aparecer. Falsa como la dicha que acuna el alcohol, a la que la resaca castiga después. Es vivir de un pasado que ya se nos fue. Yo lo vi, yo lo sé. pobre el gregario que el destino le hizo rey y ejecuta según el cantar del bufón. Cuando eleve la risa a la altura de ley, es que el llanto va dueño de la situación. Soñador, alejándole el suelo a tus pies, te sustentas pisando el sueño a los demás. Y de arenga no cuente, vamos hasta los dientes. Yo lo sé, yo lo vi, son los argumentos en un barco que zarpa hacia el alba. Quien toque el arpa animará al que rema, cantará de esperanzas, pero también de las esencias de las penas. Arideces del alma propia como el alma ajena, apuntando a la sombra, que no hay mejor guarida que la luz que quema. Que la luz que quema, que la luz que quema. ¿En qué lugar las verdades más fieras se vuelven rameras, cobrándonos la candidez? ¿En qué lugar ajeno esconde el veneno la vida? Voy tejiendo mi abrigo, ya vamos a ver si me cubre del sueño hasta el genital. El invierno comienza en la puesta de sol. Yo lo sé, yo lo vi. En un barco que zarpa hacia el alba, quien toque el arpa animará al que rema. Cantará de esperanzas, pero también de las esencias de las penas. Arideces del alma propia como el alma ajena, apuntando a la sombra, que no hay mejor guarida que la luz que quema. Cuando quema, son mis argumentos. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Las 11 en punto. Titulares. Estímulo y inversión. Gobierno Nacional crea fondo especial para los comités locales de abastecimiento y producción con 10 mil millones de bolívares. Contragolpe de Estado en Brasil, presidente Maduro llama a mandatarios de la región a alzar su voz en favor de la dignidad y justicia. Precaución. Mecanismo de consulta será habilitado por el CNE para la verificación de datos de identidad. Movimiento de Teatro César Rengifo llenará de magia cítrica al Teatro Teresa Carreño desde este sábado. Celebración aniversaria PDVSA La Estancia trae para este fin de semana una variada programación. Desarrollo del sector cultural, UNEARTE realizará su primera feria socioproductiva en Caracas. Homenaje Compañía Nacional de Danza honrará a Reverón y Rengifo en el Teatro Bolívar. Composición histórica, ópera Tosca regresa a la Sala Ríos Reina a partir del 26 de mayo. Séptimo Arte comenzó edición 69 del Festival de Cannes en París. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Las 11 y 2 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la ley de precios justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número uno. Nuevo sistema alimentario distributivo que se cumplirá de la siguiente manera. Redistribución total de la misión alimentación, creando una gran corporación que permita unificar la capacidad productiva y logística del país. La red de abasto Bicentenario se convierte en un centro de distribución directa y eficiente con apoyo de las comunidades. Reestructuración de Mercal, Casa y la Corporación Venezolana de Alimentos Ceval junto a las comunidades, es decir, regresar al origen de la creación. Reestructuración del sistema de 12.000 bodegueros que tendrán como tarea llevar de forma directa los productos a las comunidades, fortalecer los mercados comunales y realizar proyectos productivos sustentables. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda Económica Bolivariana Construyendo Futuro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. Una multitud encabezada por los centros estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela y por miles de alumnos de los liceos de Caracas impidió el paso de Richard Nixon, vicepresidente de Estados Unidos, al Panteón Nacional, donde pensaba colocar una ofrenda floral ante el sepulcro del libertador Simón Bolívar. Nixon había llegado a Maiquetía a las 11 de la mañana procedente de Bogotá, Colombia. Desde tempranas horas, miles de personas se concentraron en los alrededores del Panteón Nacional al grito unánime de Nixon, no. Cuando llegó la comitiva que conducía a Richard Nixon, los manifestantes arreciaron su protesta. Diversos objetos fueron arrojados al vehículo que lo transportaba y una bandera negra ondeaba en lo alto del Panteón Nacional, mientras miles de estudiantes cerraban el paso. Cuando la comitiva de Nixon se dio cuenta de la imposibilidad de ingresar al Panteón Nacional, canceló su programa y el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo que retirarse ante la protesta del pueblo de Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM los invita a sintonizar Música Emergente, un recorrido por la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Como bolivarianos, somos hambre. Música Emergente, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, con la producción y conducción de Gustavo Velázquez. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Esta es la historia de un macho alazán, altivo, orgulloso, soberbio, que salió un día a caminar por el campo con una que decían que era su hija. Se tropezaron de pronto con un humilde jumento que terminó siendo... Bueno, escúchenlo y descubran ustedes mismos. Altivo, recio y sin nervio, marcha brioso el alazán, exhibiendo su soberbio porte de musiú y galán. Pura sangre, paso fino, joya del reino animal, que no encuentra en su camino competencia ni rival, con una disque potrilla de que se hace acompañar, que no parece ni astilla de aquel palo de ejemplar. Quiso el malayo destino que una espléndida mañana toparan con un cretino de una raza muy cercana. La disque hija sorprendida, fingiendo con tal finura, no aguantaba dos pedidas para salir de la duda. Dime tú, papito bello, tú que eres en proporción tan perfecto como un sello, tan culto y noble varón, ¿de dónde salió este engendro? ¿De dónde esta aberración? ¿De qué infierno, de qué averno? ¿Quién descubrió este eslabón? Que no parece ni un potro, ni un chigüire, ni una danta, que para ser de nosotros con su sola sombra espanta. Que orejas así de lejos no he visto en ningún rebaño, que más parece un conejo, pero de mayor tamaño. Así razonaba aquella que decía ser su hija, cosa que ni por sus huellas se apostaba una sortija. Prenda querida, hija mía, corona de mi hermosura, Dios no lo permita un día se te acerque esa criatura, que del mundo es lo más bajo, lo más vil, lo más rastrero, lumpen, borracho, marrajo, cotizúo, pata en el suelo, bárbaro, incivilizado, estafador, guerrillero, agitador, terrorista, plebe, niche, proletario, otro fundamentalista, loco, revolucionario, que no le inspira a una dama ni el más ínfimo susurro, que ni es camello ni es llama, donde quiere eso es un burro. Tienes que estar muy alerta cuando lo veas a lo lejos, grítale si se te acerca, ¡sopa ya, burro pendejo! Y antes que pierdas decoro y seas como el que rebuzna, vámonos de aquí, tesoro, no te juntes con la chusma. Manso soportó el jumento semejante humillación, y fue como en la ocasión se sacó el clavo de adentro. Por respeto a la doncella que acompaña hoy al señor, que no parece una yegua ni a su talla le hace honor, y aunque mi apariencia no es la de un rompecorazones, tratando de no ser soez, voy a expresar mis razones. Desde tiempo inmemorial yo soy harto conocido como ejemplo laboral y no como pervertido. ¡Qué pobrecito el burrero! ¡Qué pobreza tan amarga! ¡Claro, si él no es el que larga el cuero ni es el que lleva la carga! De las bestias fui el primero que menciona la escritura, que se le soltó el güero ante la paliza dura que aquel profeta arrogante me descargaba en la espalda, cuando en mi lengua parlante habló el ángel de la guarda. Y de nuevo entré en acción con una de mis quijadas, en manos de un grandulón estortillando a trompadas a aquellos mil filisteos con los que hizo un montón de flecos como fideos aquel marote Sansón. Reyes llevaron mis lomos, solo que entonces no había en aquellos tiempos cómo sacar la fotografía. Pero por siglos y siglos de reyes que se celebren, uno cual yo fue testigo del que nació en un pesebre. y lo salvó en una hazaña que hoy me acuerdo y me horrorizo, cuando Herodes con su saña lo quería volver chorizo. ¿Y qué más honor y gloria que el día que hoy celebramos, cuando con él hice historia aquel domingo de Ramos? En leyendas, un mojote, con escuderos y andantes, con Sancho, con Don Quijote, con mi amigo Rocinante. De plateros y borricos no hay donde yo no aparezca, sirviendo a pobres y a ricos, aunque estos no lo merezcan. Como usted, varón domao, que al ofender no le basta todo lo que lo han bañado para seguir siendo una plasta. Ignorante, alienao, a la bolas de oligarcas, con el cerebro lavao y la conciencia en las charcas. No sé cómo lo soportan las yeguas ni por un rato, porque aunque a mí no me consta, tiene una pinta de pato. Y a propósito de yeguas, lejos la que le acompaña, de alazán como a mil leguas, pero mula hasta las mañas. Vergüenza le debía dar que siendo yo un subalterno, nunca me he dejado chulear, nunca me han pintado un cuerno. Como usted, don Unicornio, a ver si por fin recula. Pregúntese hasta el insomnio, ¿de dónde salió esa mula? Pues si a la luz no retozan las yeguas, a mí sí me aman. Si hasta en África me acosan cuando me ven en pijama, será tanta la jactancia, caballito correlón, porque lo pintan en Francia exhibiendo a Napoleón, o porque tan solo un rato Simón Bolívar montó a aquel blanco del retrato que en batalla nunca entró. Sepa que por muchos días anduvo el libertador en burro como el Mesías, el comandante mayor. La mulita que extasiada con semejante sermón, ya sintiéndose tentada a pedirle la bendición, optó por ser tan devota de la impía vanidad que de aquello ni una jota supiese la sociedad. Y así, llegado el momento en que un cuento se termina, se acaba aquí el del jumento, el corcel y la pollina. Y colorín colorado, cada cual por su sendero, por uno un par de engañados, por otro un burro sincero. Once, 13 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo de Amílcar Briceño, las credenciales del burro. Y bueno, leemos participación que nos ha llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola, bueno, son varios tweets, vamos a leerlo a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Gracias a las felicitaciones por mi cumple, la lucha sigue y la patria nos exige más. Producción, formación y contraloría, apoyo total a Dilma, dile no al golpe parlamentario fascista en contra de la presidenta de Brasil, el capitalismo ataca, siguen apareciendo las y los rábanos, quinta columna en este proceso, traicionaban dando información a la derecha fascista, el capitalismo asesino y fascista tiene sus esclavos en este proceso como quintas columnas y como disociados, alerta chavistas, el pueblo chavista le exige a los poderes del Estado aplicar las leyes con mano firme, basta de impunidad y delitos. Ana nos cuelga un artículo publicado en el blog de Lesur, la culpa la tiene Dilma, dice hola Enza, me gustaría un comentario, saludos, bueno, de a ver si me da chance, Ana. Lo vi por encima y no coincido, ¿no? Me parece que es la típica excusa del izquierdista de ¡ay, yo lo sé todo! Y nunca estuve de acuerdo y te doy la espalda. Y ese tipo de actitudes más bien le ganan, lo que hacen es hacer del juego a la derecha, más que construir. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, nos escribe Lucila Amezquita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, buen día amiga Enza y a todos mis ventaneros, estoy haciendo una sugerencia. ¿Por qué no hacer una manifestación repudiando, llámense paracos, sicarios, bachaqueros, contrabandistas? Están pasando contrabando por la frontera de nuevo. Claro, por las trochas, es verdad, gasolina y de todo. Y de la manifestación sería contra la especulación, bachaqueo, y están escondiendo todo, medicinas, comidas. Ahora la harina llega, la harina, y no hacen pan. Es en las tardes cuando se les da la gana. Aquí donde yo vivo hay una panadería y ese es el modo de ellos. Están en la guerra, son portugueses opositores, un mercado de hace años. Esquina de Guanábano que se hace Labaral, son puros especuladores. Todos, carne, huevo, carne, queso, huevos, verdura, alcazabe, fruta, pescado, bueno, todos ladrones. Y roban en el peso, se nota. Ahora quiero, porfa, me digan dónde puedo dirigirme para denunciar ese mercado. Y también las panaderías, no quiero número de teléfono, nunca contestan, es llegarles con dirección y todo. Buen día, amiga Enza, un abrazo y feliz viernes a todos, y a denunciar, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, uno puede ir directamente a la SUNDE, en este momento no me viene a la cabeza dónde quedan las oficinas, ¿no? Te lo voy a buscar, ¿no? Lo voy a buscar y lo voy a publicar. Dice Casanova Tiacoro, ¿no? Buenos días, Enza, lo que pasa es que la oposición tiene el complejo del escorpión, es su naturaleza. Ellos saben que el tiempo no les da para el referéndum revocatorio, eso lo hacen todo premeditado. Bueno, eso tiene que ver eso, qué necesidad tenían ellos de andar forjando firmas y planillas cuando no había que recoger muchas firmas y eso lo hubieran recogido rapidito. No, ellos quieren enfrentar a los poderes públicos y no lo han logrado. Espero que nuestro pueblo se vea en el espejo el 6 de diciembre. Eliminaremos las colas y compraron. Ahora hay más colas y más fuerte el suministro y más fuerte la escasez de alimentos. Hay negocios que tienen más de un mes que no envían alimentos. El CLAP ha dado resultado, a pesar de que el suministro es un poco lento. Claro, no es fácil, ya que son más de 9.000 CLAP y siempre va a haber quien quiera sabotear para que fracase. Tal cual. ¿No? Y nos Carlos Luis Marciales escribe: Enza, ninguna farmacia se encuentra en toallas sanitarias y cuando llegan se agotan rápido. La SUNDE debe meterle el ojo allí. Bueno, se acaban es por estos secuestros que tienen los bachaqueros de las farmacias y de los farmatodos, ¿no? Para lo de las toallas sanitarias. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Uy, nos está llamando un perrito. Bueno, aló. ¿Oíste? ¿Cómo? Esa es mi perrita. Ay, sí, tan bella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te ve, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? Tenía tiempo que no te llamaba, pero dije, tengo que llamarla hoy. Piensa, aquí en los jardines del valle no llegué a nada. Yo cambié, yo, ayer no teníamos ni siquiera una harina. ¿Sabes? En el Bicentenario, con este problema que tienen, que están despidiendo el personal, entonces uh-huh. No les están vendiendo. Ahí en zona rental, sobre todo, no venden nada, pues. Y bueno, y los muchachos nos están votando, les están pasando la carta, porque ahora es la palabra, una que dijo María Silvia en estos días, uh-huh. Que las pastas de dientes las hacen más grandes, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se me fue la idea? No, eso se llama de algo, no sé qué cosa de la producción, no, sí, no me acuerdo. Pero están, eso mismo, simplificando, dice la carta. Para simplificar, y me acordé enseguida de Mario Silva cuando él habla uh-huh. de eso. Bueno, y te voy a decir, en el colegio que queda aquí en el edificio, en planta, hay un preescolar. Y ayer muchos niños no fueron al colegio, entonces los representé a una maestra y dijeron, bueno, no vamos a dar clases. Pues. Y yo oigo cuando una maestra le está diciendo, no, es que varios niños no pueden venir porque no tienen, sus padres no tienen que darle comer, y es verdad. Mi nieta está visitando unos colegios porque ella se graduó ahorita, ¿no? En el pedagógico. Y la profesora de que le estaba dando la clase dice que en esta semana se desmayaron tres niños en el colegio porque le preguntaron que por qué le dio eso y porque no habían comido nada el día anterior. Así estamos. Sí, lo veo y lo estoy viviendo yo, que nunca había pasado por nada de esto, nunca. Bueno, nunca, en el sentido, siempre tuve buenos empleos, gracias a Dios, y no me daba cuenta que la gente pobre no tenía. Eso es la verdad, estoy diciendo franca. Pero ahorita que lo estoy viviendo, es terrible. Salí esta mañana, en las panaderías no hacen pan sino a las 5 de la tarde. Uh-huh. No consigues nada. O sea, yo caminé toda la avenida y lo que compré fue 4 plátanos en 500 bolívares. ¿Qué te parece? Y mis amigas, bueno, llamándome anoche, que se quieren ir del país. Yo le digo que no, que esperen, que esto va a pasar. Pero una me dijo anoche, ¿cómo hago? Mis nietos tenían 3 semanas que no tomaban tetero porque no consigo leche. O sea, de verdad, eso no sé. Pero mi idea no la voy a cambiar, ¿no? Lógico. Uh-huh. Pero sí estamos viviendo una crisis en dura. Nos están dando 3 semanas, estas últimas 3 semanas, ahí nos hicieron un círculo, pues. Uh-huh. Círculo, tenemos un círculo cerrado ahorita, nos están jugando campo cerrado, la jugada es cerrada para ver qué pasa, están esperando, y tú oyes en la calle, se va a formar un lío, no hay comida, pero bueno, ¿qué te puedo decir, amiga? Te hace un buen fin de semana. Igual, querida Margot, feliz fin de semana. Fíjate, yo te voy a decir algo, muchas veces hay gente que le gusta exagerar la tónica, ¿no? Y te lo digo porque yo conozco gente así, gente muy querida, gente muy cercana, gente que es opositora y de una cosita te lo exageran una barbaridad. ¿no? Entonces, de verdad que yo pongo en duda el cuento, o sea, lo que te, por eso te consta a ti, porque tú no viste esos niños desmayándose, ¿no? Yo he escuchado a muchas educadoras diciendo barbaridades desde hace tiempo en las colas de los supermercados. Mira, la cosa está difícil, es verdad. La cosa está sumamente dura. Pero también yo me he dado cuenta que también hay, por un lado, comodidad, por otro lado, y yo lo he visto con padres, con los niños. Ay, no, lo que pasa, no, mi niño no tiene nada que comer. Bueno, pero ¿por qué no le das mango? No, es que no le gusta. ¿Y por qué no le das tal cosa? No, es que no le gusta. Entonces, bueno, esto me recuerda a mi sobrino Alberto cuando era chiquito, que era un niño de mal comer y lo único que ese niño comía era nuggets. No le gustaban las hamburguesas, no le gustaba el pollo. A él lo que le gustaba era nuggets. Entonces mi hermana, para que el niño comiera, le daba nuggets todos los días, porque el niño no comía. Y con los niños se está viendo parte, se está viendo mucho de eso. Ay, no, es que no tengo nada que darle de comer al niño. Ah, bueno, pero mira, pero ¿por qué no le preparas unas arepitas de yuca? No, es que a él no le gusta, que le gusta es con harina pan. Bueno, pero no, que no tengo nada que comer, de darle de comer al niño. Bueno, pero mira, que hay una sardina. No, es que al niño no le gustan las sardinas. Entonces, muchas veces, los niños, entonces, es cuestión de ubicarnos también donde estamos, insisto. A mí me parece insólito, yo no creo que hemos llegado a los extremos. Dentro de poco vamos a recibir llamadas aquí de alguien diciendo, no, porque es que resulta que la hijada del tío de mi sobrino vio que como alguien mataba a un perro y lo picaba en pedacitos y lo preparaba en la parrilla. O sea, no, señores, o sea, insisto, se dicen muchas cosas y muchas cosas son de boca en boca, ¿no? Entonces es como algo que contaba una usuaria. Que los niños, que estaba en casa de su hermana y que los niños tenían hambre, entonces que no tenían que darle de cenar, pero es que estaba lloviendo, entonces mira, yo me empapo, pero yo le compro unos plátanos, yo le compro unos cambures a los muchachos. Estamos en temporadas de mango. Se puede comprar fruta, se puede comprar vegetales, se puede comprar verdura, pero es que está el elemento de, ay, es que al niño no le gusta. Pero, o sea, a mí, en serio, yo he visto, o sea, me parece mentira pensar que hay padres que tú los ves con los teléfonos inteligentes, con los teléfonos bien vestidos, bien trajeados, y que agarren y digan que no mandan a los niños a la escuela porque es que no tienen que darles de comer. Señores, uno busca, uno resuelve. ¿No? Y cuando digo uno busca, uno resuelve, yo no me acuesto, o sea, yo no tengo niños. Yo tengo dos perros y prefiero dejar de comer yo a que dejen de comer mis perros porque son unos animalitos que no entienden. Lo mismo pasa con los niños. Y a los niños, a mí mi mamá me la aplicaba. ¡Ay, qué de comer! Vainita. ¡Niño, me gusta la vainita! ¿Qué hacía mi mamá? Las pasaba por el pasapuré, las disfrazaba, no sé qué, y así me las comía. ¿Cuántas veces? ¿Qué de comer? ¡Pescado! ¡No me gusta el pescado! Pues no te paras de ahí hasta que te lo comas. Entonces también, señores. O sea, tampoco nos hagamos eco de chismes, de rumores, de cosas. Insisto, la cosa está dura. Y quizás nuestros niños ya no estén desayunando Corflay. Y nuestros niños seguramente no están cenándose la arepita con quesito y jamoncito. Pero a los niños se les puede dar plátano, a los niños se les puede dar frutas, a los niños se puede buscar alternativas. En los supermercados ahí hay un montón de crema de arroz. Se les da crema de arroz, a que no hay leche, no importa, se le da con agua. Pero señores, ya decir que hay padres tan degenerados, que los ves trajeados, bien vestidos, y que acuestan a los niños sin comer. O niños que se desmayan porque no comieron ni desayuno, ni almuerzo, ni cena el día anterior. Por favor, vamos a ser un poquitico críticos sobre las cosas que escuchamos. Vamos a tratar, vamos a realmente colocar las cosas en perspectiva. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Insa, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Oyéndote. Uh-huh. Que bueno, es que el padre y madre, mi amor, hace lo imposible para... Exactamente, me parece que hay que ser bien irresponsable para decir, el niño no come. Como sea, si tienes que ir a un restaurante y sentarte a comer con tus hijos, hazlo, pero para hambre no van a pasar. Exacto. ¿Ah? Si no tienes que buscar, bueno, ¿de qué haces? Te inventa. Estamos en temporada de mango, bastante mata de mango hay cargada por ahí, así sea mango verde con sal. Tú sabes que lo que está pasando lamentablemente en este momento que nos está tocando tan difícil en nuestro país, esta coyuntura difícil, como decía mi comandante, como nos dijo el 8 de diciembre, que lamentablemente la pareja nueva de ahorita, ellos son de muy poco salir a ¿cómo se llama?, a luchar por lo que necesitan, uh-huh. Si no es lo material nada más, ¿ves? no es como el padre de antes, los padres de nosotros, que esos salían si no tenían, bueno, sí, señor. Compraban, buscaban, eso hacían lo que sea, pero uno siempre tenía el plástico en la mesa de comer, y eso sí, no es como el muchacho hoy en día como tú estás comentando. Antes fulanito, ven a comer, te sentó uno a comer y uno no preguntaba qué hay, sino... ¿Cómo hacer de eso que está ahí? Y ya. Y si no te lo parabas de la mesa y no habías comido, te jalaban las orejas. Pero sí, tú señor. Tenías que comer eso. Sí, ¿ah? Señor. Pero el muchacho hoy en día, mira, fulanito, ¿qué quieres comer? ¿Qué es eso? Muchacho, ahorita hay que enseñarlo a comer y enseñarle, papá, que si no hay una cosa, hay que comer lo que haya, porque lamentablemente estamos pasando una situación bien difícil. Y es como le dije yo a una cuñada mía, antier, que estábamos en el Consejo Comunal, que gracias a Dios hoy nos vino el CLA aquí, ENSA, y estamos comprando, ¿ah? Entonces hoy nos tocó, y mi esposo está comprando hoy, y él nos tocó en la zona de Cerro Grande, 19 de abril, con CLA, y bueno, gracias a mi señor y a todos, bueno, vale, poco a poco, pero bueno, no era lo que queríamos, pero tenemos algo, esa. Pero es lo que yo le digo a ella, como estaban hablando, ella, no, que la casa de él, ¿cómo se llama? La casa bien equipada, que no, yo, mira, yo le voy a decir una cosa, le dije yo, ubíquense en el tiempo y en el momento, le dije yo, no tampoco seamos tan radicales, ni tan, ¿cómo te digo?, ni tan tapadas. Uno tiene que centrarse en la situación del país, ¿cómo está? Ahorita no hay importación de nada, le dije yo. Porque aquí lo necesario, ahorita lo primordial aquí es la comida y la inseguridad. Así entonces es. No vamos a estar nosotros peleando con el gobierno porque no está la casa bien equipada. Vamos acá, está claro, aquí la situación no está para eso ahorita. Aquí es lo más importante, la casa, que es la vivienda, la comida y la inseguridad. Y eso lo están atacando, entonces no nos pongamos tan radicales así como que queremos que todo sea de un momento. Vamos a ver la situación del país y después así hablamos, es. Le dije yo. ¿Ah? Y eso así es lo que es. Está pasando ahorita, que la mujer y el hombre hoy en día, la pareja hoy en día es muy cómoda, todo era como nos enseñaron, importado, todo lo mejor, todo lo bueno, todo el gobierno, todo te lo ponen a la mano, tú lo que tenías era que sacargar del bolsillo y ir a comprar lo que te daba la gana, pero no sudabas no te sudabas. Claro, porque casi todo estaba subsidiado. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, Elsa. Lamentablemente, con la juventud de ahorita, las parejas jóvenes que no buscan y no luchan por lo que quieren para sus hijos, sino lo hacen puro material, inmaterial, pero no en que tienen que ser. Bueno, es un abrazo y... Un beso grande, querida Daisy. Bueno, son las 11:28, vamos a darle cabida a otra llamada que está aquí en cola. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Antonio Yepes. Hola, Antoñito, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, aquí te escucho bien, pero bueno, vamos a ver si podemos conversar un poquito, ¿no vale? Bueno, mira, por aquí por la avenida San Martín, en la parroquia del Paraíso, estamos esperando los claques, todavía no han llegado nada, y aquí la gente, bueno, estamos todos deseando pues que se active eso, porque de verdad que necesitamos comprar cualquier cosita para claro. Patear, ¿tú sabes cómo es? Sí, señor. Estamos por aquí con los día a día, bueno, que los van a dejar solamente para los censos de los claques, pero hasta el presente no nos ha llegado nada. Sí, ¿tú te has comunicado con la gente de tu consejo comunal? Sí, hasta el presente no tienen ninguna respuesta, dicen que no les han dado ninguna respuesta a ella. ¿Y con la gente del UVCHE? ¿Y con la gente del UVCHE? Sí, bueno, esperando eso, pues. Ok, perfecto. Mira, en otro orden de idea, ¿no? Tú sabes que también nosotros, lamentablemente, hemos sido por muchos años víctimas de la monopolización de los alimentos. Sí, señor. Porque aquí se monopolizó eso, nunca nos dimos cuenta nosotros como personas y resulta que ahora nos están chantajeando con eso, o sea, que los camaradas también entiendan eso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Antonio, un abrazo grande. Te lo dejo. Bueno, pues un abrazo grande, Antonio. Mira, nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Xiomara Ibarra. Nos dice, buenos días, ENSA. Te informo que el miércoles llegaron las bolsas de mi comunidad. Precio 220. Dos harinas, dos arroz, una caraota, un aceite, espagueti y un azúcar. ¿Qué tal? Gracias a Dios que en la lista salimos mi hija, mi esposo y yo y compramos los tres, pero no entiendo. Debería de llegar a todas las comunidades iguales y suficiente, ya que es mensual. Bueno, es cada 3 semanas y es que eso también depende de la disponibilidad, ¿no? Eso depende de la disponibilidad que haya. Hoy estuvo una representante de la SUNDE explicando, ¿no?, cómo es eso. Pero mira, tenemos que ir a la pausa ya. Son las 11:30. Nos vamos con Joan Jett y los Black Hearts. I love rock and roll. Ya venimos. We'll be right back.

con países como Panamá, $153, Chile, $129, Brasil, $95, Uruguay, $91, México, $74, Ecuador, $61 o Argentina en $37. Queda en evidencia que el gasto de un venezolano promedio en energía es considerablemente menor. La necesidad de ahorro no es solo en Venezuela. A escala mundial, escasean los recursos energéticos y se encarecen los servicios de suministro de electricidad que requieren de combustibles fósiles para su funcionamiento. El ahorro energético es una necesidad hoy en el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Los artistas venezolanos César Rengifo y Armando Reverón serán homenajeados a través de la danza con la presentación de fragmentos de las obras Hombres P, El silencio de un pueblo y Azul, blanco, sepia. Los días 13, 14 y 15 de mayo en el Teatro Bolívar de Caracas. Viernes 5 de la tarde, sábado 4 de la tarde y domingo 3 de la tarde. Valor de la entrada, 250 bolívares a la venta en las taquillas del teatro. Fundación Compañía Nacional de Danza, 10 años danzando. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hola, son las 11:37 minutos y bueno, ya estamos en la última media hora del programa. O ha habido un problema de tráfico y, bueno, nuestro invitado de la media hora anterior pues está llegando a esta hora y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, así que de verdad no vamos a darle cabida a llamadas porque, bueno, queremos desarrollar un temita, ¿no?, en esta última media hora del programa. Para la persona, para Lucila Mezquita, que dijo que dónde podía dirigirse a poner las denuncias, que ella no quería llamar por teléfono, que ella quería ir directamente a la SUNDE, Casanova Tiacoro escribe que las oficinas de la SUNDE están en Parque Central. Entonces, ya lo sabes, Lucila, te puedes acercar para allá y poner la denuncia. Son las 11:38 minutos, estamos aquí en el estudio con un buen amigo de acá de La Ventana. Se trata del politólogo Antonio Blanco, quien también tiene su programa en Alba Ciudad 96.3 FM. No se lo pierdan, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, Entorno Político, Repolitizando la Conciencia. Bienvenido, Antonio, a La Ventana. Gracias, Enza. Muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que hasta ahora, en lo que se abre esa ventana y nos muestra un horizonte de esperanza, están allí siempre apoyando tu programa. Bueno, Antonio, vamos a hablar sobre el caso Brasil. Escribiste hace poco un artículo donde analizas si quieren hacer, a través de estos golpes de Estado parlamentario, quieren hacer una especie de una nueva primavera árabe, pero aquí en América Latina. Sí, esto y lo conversábamos en un programa de La Ventana acerca de esa primavera latinoamericana. Y es que todos los pasos que se vienen dando en el marco de la geoestrategia geopolítica de los Estados Unidos por reconfigurar una nueva estructura en el marco del sistema interamericano, vemos cómo esos avances y esas ofensivas en cada país, y en cada país se da de distintas formas debido a la realidad de cada uno de esos países, debido a la estructura jurídica, política y económica de cada uno de esos países. En el caso de Brasil, por supuesto, se da un golpe de Estado enmascarado, disfrazado de un impeachment. Un impeachment totalmente fraudulento, en el cual los argumentos por los cuales se quiere acusar a la presidenta Dilma Rousseff carecen de todo sustento legal. Entonces, estamos en presencia de toda una estrategia en la cual se busca de horadar toda la base jurídica y toda la base estructural de los estados-nación en América Latina. En el caso nuestro, se está dando en base a colocar bajo un incremento exacerbado de desesperanza, de angustia al pueblo venezolano, para que entonces las instituciones se vean obligadas a ir en contra de la Constitución. El golpe que estamos observando en pleno desarrollo en nuestro hermano país de Brasil es un reflejo de toda esta estrategia. Estamos viendo cómo la burguesía y cómo los poderes fácticos no les importa ningún tipo de reglamento, ningún tipo de norma jurídica a la hora de concretar sus acciones en defensa de sus intereses. Estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco, estamos hablando sobre el tema de Brasil. Este reciente golpe de Estado en Brasil, este arribo de la derecha al poder, porque si bien el presidente interino Temer viene del Partido de los Trabajadores, pues ya tenía todo un paquete estructurado con la derecha brasileña. ¿En qué afecta esta nueva postura, esta nueva tendencia derechista de Brasil? ¿En qué nos afecta a nivel regional? ¿Eso va a tener algún tipo de impacto en los como en organizaciones como los BRICS, por ejemplo? Correcto. Los BRICS, UNASUR, CELAC. ¿Qué se puede esperar de este nuevo gobierno brasileño dentro del concierto internacional regional? Sí, vamos a comenzar por la región, ¿no? En Latinoamérica, el ascenso de la derecha al poder en Brasil, en el cual se han venido dando procesos de cambio y logros sociales muy importantes que ha servido como catalizador e impulsor de los cambios profundos en América Latina, de los cambios hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los pobres en América Latina. Este golpe de Estado y el ascenso de la derecha al poder en Brasil va a determinar ciertas condiciones que van a dificultar el desarrollo de la integración latinoamericana, que es uno de los objetivos de los Estados Unidos en este momento. Y demoler todas estas estructuras alternativas a la hegemonía neoliberal del Fondo Monetario Internacional y de estos organismos y de los TLC. Pues fíjate tú, los BRICS es una alternativa económica. Son las economías emergentes las que están conformando los BRICS. Y de hecho, hace poco, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, vamos a acercarnos a los BRICS, vamos a buscar otros socios comerciales. Porque nos tienen bloqueados. Estados Unidos nos tiene económicamente bloqueados y, bueno, las otras alternativas las está demoliendo. Es realmente perverso todo esto. Correcto. Todo este arribo, esta arremetida de la derecha internacional. Correcto. Esto, por supuesto, quise comenzar por la región porque hay unas condiciones políticas y económicas en la región muy distintas a las que representan el grupo BRICS. Uh-huh. Como dije, pues, esto lo que tiene como objetivo es cerrar, obstaculizar el proceso de integración latinoamericana. Uh-huh. Demoler lo que se ha logrado. Exacto, avanzar en la reconfiguración, una nueva arquitectura económica y política del sistema interamericano. Eso es importante saberlo, ¿no? Entenderlo muy bien. No se trata de quitar a Dilma, de quitar al presidente Maduro. No. Se trata de, ante el avance del modelo capitalista financiero, el cual no puede ejercer su hegemonía con la presencia del Estado-Nación. Claro, esto, la reimplantación del neoliberalismo. Totalmente. Ahora, en el caso de los BRICS, esta situación, este hecho que se consumó ayer, tiene un efecto también, tiene un impacto bastante, podríamos decirlo, grave en el escenario mundial. ¿Por qué? Porque los BRICS vienen, entran en el escenario político mundial como una alternativa hacia el avance hegemónico del capital financiero. ¿Cuál es el objetivo en este caso de la ascensión de la derecha en Brasil? Ir cercando a dos países importantes miembros del BRICS, Rusia y China. Uh-huh. Con el proceso de caotización global, que es uno de los elementos claves para entender esta coyuntura internacional, los Estados Unidos, ante el declive y ante la decadencia ya como imperio, está generando todas las condiciones para que en el mundo se dé un caos total. Un caos político, un caos económico, caos social. Es la caotización del mundo. Es el imperio del caos. Como lo planteara Samir Amin en uno de sus intervenciones, en uno de sus discursos. Entonces, esa caotización global lo que busca es cercar a Rusia y a China, que son los dos polos que le están haciendo contrapeso a la hegemonía de los Estados Unidos. Ante eso, ellos están generando todas esas condiciones. Hay un repliegue de la estrategia norteamericana hacia lo que ellos siempre han denominado su patio trasero. En este caso, los objetivos de aquel documento de la década de los 90 de un nuevo siglo americano es lo que se está aplicando en este momento. Y son estas acciones, tanto el impeachment en Brasil como el golpe de Estado en marcha en nuestro país, son parte de la estrategia para acelerar los tiempos y consolidar una región en base a toda la estructura neoliberal, que es lo que se está buscando. Estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco, estamos hablando sobre este golpe de Estado que se llevó a cabo en Brasil el día de ayer. Este golpe de Estado en Brasil, ¿en qué afecta directamente a Venezuela? Fíjate, en Venezuela, Venezuela a partir del año 1998 y sobre todo después de haber sufrido los embates y la reacción de la burguesía interna y externa, 2002, 2003, 2004, hay que recordar que el referéndum revocatorio, que luego fue aprobatorio, fue un mecanismo que intentaron aplicar para acabar con este proceso de cambio que se estaba apenas gestando. Venezuela representa en la región el modelo, el ejemplo, la alternativa a una situación distinta, a un mundo mejor, hacia la construcción de un mundo mejor. El mayor pecado que cometió, en este caso hemos cometido los venezolanos, es haber apoyado un proceso de cambio que tuvo como objetivo refundar una república. Ante la avanzada, por supuesto, como ya lo dije al principio, del capital financiero, que es totalmente antagónico con el fortalecimiento de los estados-nación. El presidente Chávez fue en contracorriente ante ese avance hegemónico de acabar con todo resquicio de soberanía. Entonces, ante el fortalecimiento de la soberanía venezolana, ante la refundación de una república, ese fue el ejemplo que se expandió por todo el territorio latinoamericano. Y de allí parte, pues, esa estrategia de ir socavando bajo esta operación tenaza de ir quitando gobiernos por gobierno e ir instaurando estas dictaduras de derecha, que ya no son las mismas dictaduras, porque a veces no es el modelo de la dictadura militar. No va a salir de los 70. Un señor con unos lentes oscuros, los brazos cruzados y una charretera. No. Estamos hablando de elementos y procesos que han evolucionado y se han ido adaptando a las nuevas realidades. Pero igual sociales. Siguen matando gente y siguen deteniendo gente. Peor. Mira el caso de Milagro Salá, la diputada mapuche Argentina, que se le violó la inmunidad parlamentaria y está presa. Está presa, pues. Sin ningún tipo de juicio, cómo en Argentina meten presa a la gente, cómo reprimen las manifestaciones, bueno, es otro tema. La derecha es asesina, eso hay que entenderlo. El capital es asesino. Y cada vez cuando ya la crisis estructural se hace más profunda, es mucho más peligroso. Sí, es mucho más peligroso. Fíjate algo, Enza, el impacto de este golpe en Brasil, por supuesto, tiene un impacto en nuestro país grandísimo. Esto le va a dar aliento a esos grupos fascistas para avanzar en sus planes. Pero es que cuando yo hablaba de la diferencia de cada uno de estos procesos que se vienen dando en los países de la región, en Venezuela el proceso va a ser mucho más violento si llega a concretarse. Aquí no se puede aplicar un impeachment como lo hablábamos tras micrófono, porque nuestra constitución nuestra constitución blinda el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Aquí no pueden acusarnos o tratar de sacar al presidente bajo mecanismo fraudulento. Entonces, ese ejemplo que representa a Venezuela hacia una alternativa de un mundo mejor es lo que los Estados Unidos intentan acabar, borrar de la historia. ¿Y cómo se borra eso de la historia? ¿Cómo se borra eso del imaginario popular, tanto del imaginario del venezolano como de América Latina? A través de la violencia. Y de una violencia sin parangón. Si el golpe de Estado en Chile fue violento desde todo punto de vista, aberrante, todo lo que sucedió allí con los campos de concentración, con las torturas, con las muertes que se dieron en el estadio y la cantidad de... Lo que pretenden aplicar en Venezuela es mucho peor. Porque borrar de la esencia, eso que se sembró desde la raíz, de lo más profundo del imaginario del venezolano, es Chávez. Y eso es lo que ellos intentan borrar y acabar. Por eso es que están dejando de último a Venezuela. Esa operación tenaza viene desde el sur, una especie de centrífuga desde adentro hacia afuera. Entonces, es necesario ante esto movilización. El pueblo venezolano tiene que defender sus logros. Tenemos que entender el momento histórico en el cual estamos inmersos, estar a la altura de este momento histórico concreto. Uh-huh. Bueno, son las 11:51 minutos, nos quedamos cortos de tiempo, Antonio. Bueno, si quieren, sí, vale. Si quieren profundizar sobre este tema, estamos seguros que sí, lo vas a tocar a profundidad, no, claro, el próximo lunes. El próximo, ¿no?, lunes, yo tenía pensado, inclusive lo había colocado a través de las redes sociales, el tema de este lunes, hablar sobre la democratización del consumo en Venezuela y cómo, ajá, eso también ha afectado y ha generado todas estas condiciones sociales, bueno, y políticas que afectan sí, la gobernabilidad. Pero ante este madrugonazo, sí, que nos dieron... Que fue un madrugón. Bueno, es que los golpes de Estado son de madrugada. Son de madrugada, sí. Menos el del 11 de abril, a lo mejor por eso fracasó, al final terminó fracasando. Así es. Ante esto, por, ajá, supuesto, el tema del lunes va a ser el tema de Brasil. Yo había comentado en un tema anterior el tema de la... Yo me hacía la interrogante, ¿estamos ante el fin del ciclo progresista en América Latina? Yo concluí que no es así. Que no, no es así, porque no. afirmar, como lo están haciendo muchos analistas por allí, tanto de izquierda como de derecha, que en América Latina se está dando un fin del ciclo, es a sustentar de que los pueblos ya están cansados del modelo de inclusión. Y eso es totalmente falso. Eso es falso. Lo que estamos atravesando es por una gran ofensiva, una gran arremetida imperialista contra los procesos progresistas en América Latina, que es muy distinto. Excelente, excelente reflexión. Bueno, vamos a leer unos mensajes antes de despedirnos. Nos escribe Maglelis Quintero. Hola, ENSA, vivimos una crisis inducida. Deseamos intervención de la Sunda en Guatire. Los mercados están secuestrados, dice Soraya. 500 bolívares, 5. Qué bien, plátano es súper más nutritivo, sano y satisfacción que un bollo de pan en 400. Por favor, busquen verduras. Cambien los automercados de comida enlatada y empaquetadas por los puestos de verdura, pollo, carne, todo hecho en Venezuela. Si aún no han llegado los CLAP a tu comunidad, dirígete a tu consejo comunal y ponte a la orden para ayudar y apoyar. Mario de Jesús Pérez nos cuelga esta nota de actualidad RT, Wikileaks. Fíjense ustedes, según Wikileaks, el presidente en funciones de Brasil fue informante de la inteligencia estadounidense. Imagínate. Así lo ha informado la organización dedicada a la publicación de informes anónimos y filtraciones Wikileaks a través de su cuenta de Twitter. En el grupo de Facebook nos escribe Silvia y Elena López. Feliz día, amiga de mi alma, ENSA, y a nuestros ventaneros. Dios y la vida bella nos dan las cosas sencillas donde se conjugan las maravillas. Es en un abrazo, las niñas venas juguetean con las alitas del corazón, conectadas a la energía de los ricos sentimientos, erizando la piel y endulzando el mágico querer de nuestro mundo fiel. Vivimos para sentir y con lo bueno decidir. Hermoso mensaje de nuestra Silvia. Bueno, también al principio del programa nos llamó una usuaria y bueno, dejamos la denuncia allí. Hay una tapicería cerca de la Casa de Bolívar en Quinta Crespo, la finca de Bolívar, que la han convertido en una carnicería de bachaqueros y te venden el pollo en 4.000 bolívares el kilo. Así que, ay, la policía, bien, gracias, la policía allí prácticamente cuidando la puerta. Así que bueno, señores, ya a esta usuaria le dije que pusiera la denuncia, llamara al 911, pidiera que la comunicaran con el SEBIN y pusiera la denuncia allí, que el SEBIN les cae.